Hoy nos toca hablar de fútbol y además porque tenemos buenas noticias. Y para hablar de fútbol, esta mañana nos acompañan las chicas y los entrenadores o entrenadoras del equipo regional femenino del Berriozar Fútbol Club. Y como decía, tenemos a los entrenadores Luis Miguel Gallo y Izaskun Mainz. Egunon, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Y también tenemos a dos de sus jugadoras, que en este caso son las capitanas, Jessy Arana y Irati Ruiz. Egunon, a vosotras también. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues nada, vosotros nos contaréis, igual empezamos por Jessica o por Irati, ¿por qué es una buena noticia el hablar hoy de fútbol aquí? Bueno, pues como ya saben, o si no sabéis, hemos pasado a la final. Ya somos subcampeonas y para eso, para nosotros eso es un gran paso. Que no habíamos llegado, yo por lo menos llevo 13 años en Berriozar y no habíamos llegado nunca hasta una final. Uh-huh. Y pues, como no, a todo equipo le hace mucha ilusión esas cosas y pues, aunque no ganemos o no podamos ganar y no, pues daremos todo en el campo y intentaremos hacerlo lo mejor que podamos. Claro que sí. Y jugáis nada más y nada menos que con Osasuna, ¿no es así? Sí, así es. Uh-huh. Es un equipo que ha estado jugando muy bien durante toda la temporada y lo vamos a tener difícil, pero no sé. Sí, y el nombre también impone o no. O ya conocéis un viejo conocido, ¿no? Igual. Hombre, ya. El hecho de que sea Osasuna, pues sí que impone. Un poco, ahora os pregunto a los entrenadores, me imagino que los entrenamientos en estos días están siendo como más concentrados o más intensos. Contarnos un poco cómo estáis centrando los entrenamientos, sin desvelar los secretos que puedan servir para el enemigo, ¿no? Bueno, pues lo más importante ante una final es sobre todo trabajar el estado anímico de las jugadoras. El hacerles ver que hay posibilidades, que está al alcance y bueno, trabajar un poquito táctica, ya conoces al rival, sabes cómo juegan, pues un poquito amoldarte a lo que va a ser ese partido, pero bueno, sobre todo motivación. Pero bueno, por lo que veo también el hecho de haber llegado a la final como subcampeonas, como comentaba antes Irati, Jessica, perdón, eso ya es una motivación añadida, ¿no, Luismi? Pues sí, la verdad es que para jugar una final no necesitas una especial motivación de los entrenadores, sino que ya solo el estar ahí es una motivación especial. Después de haber trabajado todo el año, ves que consigues un premio que yo creo que es merecido, porque hemos trabajado muchísimo, las jugadoras han hecho un esfuerzo muy durante toda la temporada, que hay que valorarlo, ¿eh? Y bueno, pues yo creo que es un premio al trabajo, a la intensidad, y bueno, pues ahí veremos el resultado. Efectivamente, ahí veremos el resultado y me imagino que, claro, es como antes han dicho las capitanas del equipo, sin lugar a dudas va a ser un encuentro difícil, pero que existe ese ánimo, esa posibilidad de ganar el encuentro, ¿no? Me imagino. Sí. ¿No? Por lo menos con ese ánimo hay que ir, ¿no? Sí, claro, si no, no merecería la pena estar donde estamos. Bueno, que sepáis también que tenéis un poco a Berriozar, ¿no? A Berriozar, pues atento a lo que vaya a pasar, pues porque sí que es un acontecimiento en el mundo del deporte y que sin ánimo de meteros esa presión, pero que tenéis esa responsabilidad, ¿no? De que habéis llevado a Berriozar en vuestra categoría en esta copa, pues algo más alto en vuestra categoría, ¿no? Entonces hay que darlo todo en el campo, ¿no? Digo, habrá que darlo todo y salir a por todas. A lo largo de la Copa, me imagino que habéis tenido muchos encuentros y desencuentros y la competición habrá sido, bueno, pues intensa, ¿no? Pues contarnos un poco cómo ha sido la competición en esta Copa de la Federación Navarra. Bueno, la verdad es que tampoco hemos tenido que pasar muchas eliminatorias, porque la primera eliminatoria estábamos exentos, luego en el grupo de femenino de regional tampoco es que haya muchos equipos, hay dos que no se han apuntado, entonces se ha quedado un poco corto. Pero bueno, yo creo que los méritos siguen estando ahí, porque hemos tenido una eliminatoria contra la universidad bastante complicada, muy trabajada, ¿eh? Y creo que hemos merecido pasar, tanto en el resultado como en el juego. Y luego, pues la segunda eliminatoria ha sido un poco más escamosa, pues porque ha habido una serie de cosas que mucha gente se estará enterando o se ha enterado, pero nosotros ahí ni entramos ni queremos valorarlo. Lo único que queremos valorar es que estamos en la final, que merecidamente, porque hemos trabajado para ello. Y bueno, pues ahora estamos disfrutando del momento. Es lo que toca ahora, disfrutar del momento. Lo único, comentar que en estos días se ha publicado en algunos medios que esa el juego no solamente se ha dado en el campo, sino también en los despachos de la federación, porque ha habido un desencuentro con Ardoy. Parece ser que habían realizado una alineación indebida y a la cual habéis recurrido porque entendíais que estaba mal hecha, ¿no? Explicarnos un poco para que la gente también se sitúe un poco cómo ha sido este tema. Bueno, pues dio la circunstancia que en el partido de ida de la semifinal que enfrentábamos contra el Ardoy, pues el equipo rival hizo una alineación incorrecta, alineó a dos chicas, dos jugadoras que tenían 12 años, el límite para poder jugar a competición son 13 años. Y bueno, creímos que no se estaban cumpliendo las normas y decidimos reclamar. La verdad que nosotros nos encontramos en la misma situación que el Ardoy, con la necesidad de hacerlo. Nosotros pedimos permiso a Federación, no se nos concedió y bueno, tampoco mucho más. Creo que el equipo rival es el que hizo algo que no estaba permitido y son ellos los que tienen que dar explicaciones más que nosotros. Y que no estáis jugando en igualdad de oportunidades, ¿no? Eso porque, es. Como comentas, vosotros también teníais ahí un par de personas fuera de la alineación, digamos, y os habéis mantenido ahí en la legalidad, ¿no? Sí, que queríamos haber llevado alguna chavala de la misma edad y al tener la negativa de la federación, pues decidimos cumplir el reglamento y no hacerlo. Pero bueno, este hecho en sí se queda como una anécdota y está claro que el llegar a la final es el fruto de un trabajo bien hecho, ¿no? Quiero decir que al final lo que se ha vivido estos días en despachos de federación puede quedar como una anécdota, ¿no? El fondo del trabajo es el fruto del fondo del trabajo es el que se da este fin de semana en el partido con Osasuna, ¿no? Pues sí. Yo creo que el llegar hasta aquí es el trabajo de todo el año, desde septiembre que empezamos la pretemporada hasta hoy. Si no trabajas hasta el día de hoy, no estás aquí. Eso está claro. ¿Sabemos ya de dónde y a qué hora se va a ser el encuentro? ¿O a día de hoy todavía no se sabe? Pues en principio hemos hablado con... Bueno, nos ha mandado la federación un escrito que cabe la posibilidad de jugar en Huarte el sábado a las 5:45. Pero no lo tienen que confirmar. Ajá. Mañana se reunirán y ya me imagino que ya nos dirán todo de definitivo. Pero en principio parece ser que es la opción que se estaba barajando. ¿Por qué nos había llegado a Berriozar y Ratia que había habido una propuesta por parte de Berriozar el jugar el partido de final contra Osasuna en Berriozar, haciéndolo coincidir con el Berriozar en Aguna, pero parece ser que eso no es posible, ¿no? Porque no sería algo... No, porque al final tú estás jugando en casa y estás teniendo una ventaja. Entonces, lógicamente, yo creo que no es lógico. No es lógico eso. Osasuna se ha negado. Claro, es que es lo que esperábamos. Y luego, aparte, pues que para el barrio yo creo que le habría dado un aliciente, pero tenemos que pensar que... Lo primero es jugar en un campo neutral, porque si no tendríamos una ventaja añadida. Ya. Bueno, pues por ir terminando un poco, a ver si es cierto que nos dais la alegría. Y como después vais a tener la ocasión de celebrarlo nada más y nada menos que en el Berriozar en Eguna, en el día de Berriozar, pues nada, a ver si nos traéis buenas noticias y nada, podemos celebrarlo aquí en la Plaza de Guski, entre todos y todas, aunque me parece que ya hay motivo para celebrar, ¿no? Pero bueno. Si nos traéis la copa, pues mejor que mejor, ¿no? Esperemos traerla. Eso es. Oye, pues es que Ricasco, muchas gracias a todas y a ti también por haber venido, por haber estado con nosotros y por darnos esta información. Muchas gracias y hasta la siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.